esto es el infierno. ¿A poco no? ¿A poco no? Las llaves con las que manejo ayer se me perdieron. ¿A poco no? ¿A poco no? Pinche info Pacheco, así es que te dijeron. ¿A poco no? ¿A poco no? En mi bahía en Galicia, ahí nos gastamos la vida. ¿A poco no? ¿A poco no? Se pone fuerte, soltando nuestra frontera. Si gozas en el DF, también se goza en la tierra. Los cirlos en el Callao, Maldita y la Santanera. En sala suena los Wembley y la villera en la tierra. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, soltando la pieza para barroquear. Letras bien picantes para sonreír. Así es que te dijeron.